A ver, se me ocurre si vale el paquete. Paquete. Sí, el paquete. Dólar, aumento, sobre todo en el precio de los alimentos. De hecho, los propios medios televisivos, incluso los oficialistas, están socaleando. Mañana aumenta entre 5 y 10%, 5% dice la mayoría, los precios en los supermercados. Y vale la pregunta de si esto está directamente relacionado con un clima electoral ligado a un eventual triunfo de Cristina, o si hay una lógica inmanente, digamos, a qué es lo que está sucediendo en el marco de una bicicleta financiera y una inflación que no se puede controlar. Extra Cristina. Mucha pregunta, todas juntas. Por eso dije paquete. Paquete. A ver, acá hablamos ya hace más de varias semanas de que desde el punto de vista estructural el gobierno no desalentó la devaluación porque lo necesitaba. De alguna manera el tipo de cambio en función del modelo estaba atrasado y tenía un reclamo, y todavía lo tiene, del sector primario exportador, que le pide otro tipo de cambio. Vuelven a aparecer noticias que el 60% de la cosecha está en los silos. Nadie le da la trascendencia que se le daba en otros momentos, pero cuando uno lee atentamente, por allí sale que hay una gran retención, es decir, que a pesar de la gran devaluación de enero del 2016, uh-huh, en el 2015, a pesar de la quita de retenciones, el sector presiona por más. Así que el gobierno lo dejó correr porque creo que eso era acorde a su objetivo. En un momento dado pareciera, según dicen los diarios, que digamos el sector político del gobierno, sí, Peña, Vidal, etcétera, dijeron, che, pero esto nos va a hacer ruido en las elecciones, y entonces le exigieron al Banco Central que tome medidas para que se quede ahí quieto en los 18 pesos. Para lo cual el Banco Central salió a vender y vendió cerca de 2.000 millones uh-huh de dólares, demostrando dos cosas. Primero, que la independencia del Banco Central es un mito, porque es independiente mientras no hace falta que deje de serlo. Y segundo, que el mercado es un mito, porque el precio lo fija el mercado mientras no hay necesidades políticas de ponerle un precio. Sin ningún rubor, el Banco Central hizo estos días todo lo que ha dicho que no había que hacer. Uh-huh. Así que, digo, desde el punto de vista de las discusiones teóricas que se hacen sobre temas de mercado, regulaciones, intervención estatal, etcétera, etcétera. La segunda cosa, yo me imagino que esta política se mantendrá más o menos de acá a las elecciones. Uh-huh. De acá a octubre. Claro. Eso no quiere decir que se quede en 18. Los analistas y el precio del dólar futuro está en 19.30, creo que para fin de año, uh-huh, que es el con el que apuestan los que quieren tomar un seguro de cambio. Hoy eso está en ese nivel, más o menos 19.30. Es decir, que seguirá habiendo corrimientos que, por otro lado, acompañan a la inflación. Y además la generan, es decir, porque es un tema de retroalimentación. Eso te iba a preguntar, ¿se retroalimenta? Es un tema de retroalimentación. El dólar medido contra la inflación en el año 2017 sin duda estaba atrasado. La inflación había avanzado muchísimo más que el dólar y ahora uno, si mira, podría decir que más o menos está en el nivel de la inflación. Los precios indudablemente se influyen por la variación del tipo de cambio, no solo por lo especulativo, sino porque, como ya hemos explicado un montón de veces, el tipo de cambio sin retenciones que tienen los productos que son alimentos para los otros alimentos que nosotros consumimos, me refiero al maíz y al trigo concretamente, cuando se devalúa el maíz y el trigo, indudablemente sube en la Argentina el precio de el pollo, el cerdo y la vaca. Cuando se devalúa en la Argentina, el trigo cuesta más caro y sube el precio de la harina, el pan, la galletita y los fideos. No hay que ser mago ni economista para entender eso. En un momento, la política anterior era de desacople. Entonces había un precio para exportar y un precio para el mercado interno. En la medida que ese desacople desaparece, el precio indiferente hace que, indudablemente, la variación del tipo de cambio tiene que influir en los precios. Te agrego, en la otra punta, lo importado. Uno podría decir... Recién hablabas de cerdos y el otro día hubo una manifestación, sí, de, no sé cuál es el nombre. No, eso es una barbaridad, punta, claro, porque importar de Dinamarca cerdos... Dinamarca, Brasil... Bueno, sí, no importa. No, digo, yo hablo de importaciones que son necesarias y que influyen en los precios. Por ejemplo, los medicamentos, otro tema altamente sensible. Los medicamentos, entre patentes y drogas que conforman esos medicamentos que se importan, tienen una alta influencia en relación al tipo de cambio. Entonces, si se ajusta el tipo de cambio, eso repercute en el precio de los medicamentos. Y después está todo el arrastre que se produce de todos los que aumentan, porque las cosas aumentan. Así que está claro, se anuncia nuevos aumentos de las prepagas. Bueno, se anuncian... ahí quería ir. Mira, justo lo charlábamos hace un rato con Pedro, porque surgió a raíz de otra cosa, y dije, bueno, como venga Heller, volvamos a hablar de esto, porque más de una vez lo hemos conversado. Pero tenés, bueno, mañana 5 a 10% se calcula el aumento en precios de alimentos en los supermercados. Estás haciendo alusión a los medicamentos y, por ejemplo, en el caso de las prepagas, se anuncia otro aumento del 5% a partir, sí, de septiembre, que va a significar un acumulado de 23,8, si no me equivoco, en lo que va del año. Ni hablar de alguna cosa con la que mucha gente se ha desayunado esta semana, con la llegada de las boletas de luz y de gas. Y entonces, simultáneamente, ves que, según el INDEC, la inflación es de 1,7. Ya sé que lo hemos hablado varias veces, pero no me parece de esos temas que hay que dejar de tratar con alguna argumentación más sólida. Y después, ¿cómo te da 1,7? Bueno, el tema de la medición, yo no voy a empezar con a decir lo que pasaba antes y a poner en duda si está mal el número, porque no hay elementos para decir eso. Hay un dato más firme, que es el de la inflación núcleo. La inflación núcleo, yo digo que es el dato más contundente, porque permite medir, sin la incidencia de las cosas reguladas y sin la incidencia de las cosas estacionales. Uh-huh. En realidad es como se mide la inflación en los países centrales, que se toma el otro, se lo saca, porque si en un mes subió excepcionalmente el tomate, no sirve para medir cómo, sí, evoluciona. O el turismo en, claro, la época de temporada. Entonces la inflación núcleo está clavada en el 1.8, que da una proyección anual de 23-24% de inflación, que eso es más o menos lo que se estima que está sucediendo, que tenés anualizado, porque puedes ver cómo se mide. El INDEC cambió la manera de medir, ahora no mide solo Capital y Gran Buenos Aires como medía antes, se mezcla, este índice es nacional, cambió, influyen los precios de varias provincias. Ajá. Con las que se mezcla el dato de Capital y Gran Buenos Aires. Bueno, ese es un dato, ¿no? Sí, hay un cambio ahí en la manera de medir, eso se explicó bien, bastante. Se difundió, quiero decir, no estoy revelando nada desconocido. Entonces, lo que sucede es que 1.7 o 1.8 da 22-23% de inflación anual en un gobierno que tiene pautado como tope 17 y que, tope 17, porque la inflación tenía que ubicarse en una banda de entre 12 y 17. Ajá. 17 es la banda superior dentro de las metas de inflación. Y que trató de llevar a la baja a todas las negociaciones salariales. Imagínate qué hubiera pasado en este momento en la Argentina si los trabajadores, en vez de pelear como pelearon, hubieran aceptado la política que el gobierno fijó a principio del año, que las paritarias debían acordar ajustes salariales por debajo del 17%. Hoy estaríamos en una situación gravísima, mucho más grave, de deterioro del poder adquisitivo, ingresos de la población, etcétera. Entonces, lo que hay que decir, para terminar con la idea, es que 23% de inflación anual con las políticas que se están llevando a cabo es muy alto. Porque la verdad, si me buscase en el archivo, yo pensaba que iban a lograr tener más éxito en la bajada de la inflación con las políticas de ajuste que se pusieron en práctica. De mi parte, dos temas. Uno es para el martes que viene. Martes. Sí, el martes. Vencen 521 mil millones de pesos de Levax. Sí. Que, como siempre vos aclarás, como la cifra es inasible, hay que cotejarla con algo. O sea, estamos hablando... Podríamos decir lo que es un montón. Sí, pero un montón. ¿Respecto de qué? Estamos hablando de los documentos, de los papeles que tira el Estado para absorber plata... No, el Estado no, el Banco Central, para absorber plata de... que de otra manera se iría a otras variables, es lo que se llama secar la plaza, pero bueno, este es el tema de la bicicleta financiera. Muchos dicen, bueno, el martes se puede pudrir todo, que gana Cristina y muchos se van a ir al dólar en lugar de renovar estos documentos. No creo. ¿No crees? No creo que pase gran cosa. Más, el Banco Central hace lo que se llama colocaciones secundarias del EVAC, y estos días ha estado haciendo colocaciones secundarias del EVAC a una tasa un poquito más alta que lo que había sido la colocación de hace un mes. Está en la semana se pagó 27 y algo. 27% de tasa. De tasa, lo que indica que seguramente por ahí andará la tasa de corte el martes que viene. Y esa tasa todavía le gana al dólar. Sigue siendo negocio... Ponerte en Levax, claro, en dólar. Salvo que alguien esté asustadísimo, que piense que vaya a saber lo que va a pasar. Que no va a pasar nada, es decir, absolutamente. No debería pasar nada. Yo creo que se va a renovar el grueso de lo que vence. Insisto, a veces parece que se renueva menos porque el dato de la renovación grande, que es la que va a haber el martes, no tiene en cuenta todo lo que se fue vendiendo de Levax durante las semanas previas, que en definitiva es lo que hay que considerar, que es lo que hace al stock final que queda de Levax. Yo supongo que no va a haber allí mayores sorpresas. O sea que y entonces todo lo que se advierte tiene que ver con la construcción del Cuco Cristina. Estamos en veda. Bueno, en tu caso porque sos candidato, por eso. Pero bueno, pero es difusa la frontera porque bueno, pero dejá, si no quisiera que hacer un ya está no bien, quisiera bien. Tener una observación. No, está bien. La semana que viene te lo explico. Está bien. Después de... tenés ahí algo más de publicidad, ¿no? Vamos con... ¿Dónde hay un mango, viejo Gómez, respecto de las inversiones? El jueves, no sé si fue o el miércoles, no importa, en la semana... justo te agarré... Esto lo relato yo con el tema de la veda. Ahora me voy a cuidar yo a su vez por... Muy bien. Para no incurrir en alguna observación... te agarré justo, estaba haciendo zapping y estabas en un programa de TV, había un momento de debate con otro candidato, sí. Acá es donde prevenimos, no que me interesa a quién, sino que no está en el marco citarlo, y no se ha arrastrado desde dónde, estaban hablando de las inversiones externas en la Argentina, que fue, obviamente, uno de los caballitos de batalla del actual gobierno, durante la campaña de 2015, bueno, la confianza trae la inversión. Y en un momento vos dijiste, a ver, decime una inversión. Y hubo mutis desde la vereda contraria. Eso fue miércoles o jueves. Lo que tengo presente es que es al día siguiente cuando se publica el dato de que durante 2016 la inversión extranjera cayó un 64%. En relación al 2015, que no venían las inversiones. Bueno, la pregunta está íncita. Sí, sí. Un detalle sobre lo que discutíamos, que creo que se puede comentar, pues es un tema conceptual. La discusión era si era necesario arreglar con los buitres o no, para qué era necesario arreglar con los buitres. Y entonces la contraparte que discutía conmigo decía, para generar el clima para que vengan las inversiones. Uh-huh. Y entonces ahí yo, ¿qué inversiones? Las únicas inversiones que entraron son las financieras, las especulativas, las de la bicicleta. Y decime una, ¿qué inversión directa, real, de algo que vino a desarrollar una obra de infraestructura o a cosa por el estilo? Y es un tema muy de fondo. Si vos tenés casi un 40% de ociosidad en la capacidad instalada, es muy difícil que haya inversiones, salvo que le crees condiciones de ventaja comparativa con estar en otro lugar del mundo, impuestos, regulaciones laborales, etcétera, y eso es lo que lo puede justificar. Por eso todo el tema este que está planteado de la reforma laboral, la reforma impositiva, previsional, la reforma previsional, etcétera, etcétera. La inversión cae 64%, para ser precisos, hay que decir que esto está influido con que se liberó la remisión de utilidades y entonces salió. O sea, podés girar mucho. No hay ninguna limitación. No tenés ninguna limitación, no tenés ninguna para limitación. Girar plata afuera. Y vos podés girar las utilidades de las empresas que antes del 2015 no se podía. Y el otro dato que es interesante es que en el rubro préstamos entre compañías, mirá qué dato interesante. En el rubro de préstamos entre compañías, en el 2015 habían entrado 2.382 millones de dólares. Es decir, las matrices. O sea, entre compañías extranjeras, estamos hablando. Claro, las matrices sí trajeron a la Argentina sí para sus filiales y le dieron préstamo, no inversión. No invirtieron, le prestaron a su compañía local. 2.382. En el 2016 salieron 3.747 millones por el mismo rubro, devolución de préstamos. Es decir, en realidad hay un proceso de desinversión. Claro, porque lo que trajeron se lo cobraron al año siguiente. Y con más. Insisto, acá vos tenés las inversiones de infraestructura. Solo hay que pensar en financiamiento de estados o de organismos multilaterales. Es decir, el BID te puede financiar una obra, una represa, el Banco Mundial, okay, o un acuerdo con los chinos o con los que sea. No hay una compañía que va a venir a financiar la construcción de una represa. En el mejor de los casos hay una compañía que, insisto, si el costo laboral e impositivo es menor en Argentina que en México, te va a trasladar una planta. Sí, pero de todas maneras me parece central esto, porque la otra vez lo charlábamos con vos, porque justo había estado Aronskins hablando de esto. Cuando te hablan de la inversión y de la confianza, pero cuando te hablan de la inversión extranjera, básicamente, la idea asociada inicial, el golpe de oído, es vienen fábricas. Claro. Vienen emprendimientos. Y se va a crear trabajo. Y se va a crear trabajo. Claro. Esta es la trampa. Pero si lo están diciendo, a ver, cotidianamente se nos dice que hay que redefinir las actividades productivas que tiene la Argentina, viables, competitivas, etcétera. Y está claro que la Argentina tiene una decisión de privilegiar a su sector primario. El presidente dice que debe convertir a la Argentina en el supermercado del mundo. Sí. Es decir, que no está pensando en un país industrializado, en un país con fábricas. En el mejor de los casos, está pensando en un país que le agregue un poco de valor a los productos primarios. Pasó Heller.